cha, wa cha cha cha, wa cha cha cha, wa cha cha cha. Cuando suenan las 12 campanadas, los fantasmas comienzan a gritar y sonando cadena con cadena van marcando el compás del cha cha cha. Pachanga no dejan de gozar. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Ya no gimen ni lloran sus penas. Ahora ríen y gozan de verdad. Ya no asustan ni espantan a las nenas, ahora bailan con ella cha cha cha. Cha-cha.